Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Semilla de Revolución. Nuevamente acá con ustedes en una nueva casa, Radio Mosh, en la localidad de Remedio Escalada. Re contentos de estar aquí nuevamente y vamos a presentar a los compañeros que, como siempre, no se ven. Tenemos acá un costadito el señor Daniel Martínez, aunque no me crea, está ahí sentado. Bueno, va a costar el primer saludo, pero buenos días. Antes decíamos buenas tardes, buenas claro, noches. Claro, sí, hay así que bueno, ahora buenos días a todos y bueno, gracias por seguirnos en esta nueva casa. Re buena onda. Re buena onda. Tenemos al señor Gabriel Leiro ahí. Buen día, buenas tardes. Estamos ahí en el medio, sí, de eso. Así buen que, almuerzo, que, como me está alegrando. Para quien haya almorzado, buenas tardes. Y para quien todavía estemos con el desayuno, buenos días. Entonces, y bueno, gracias a esta nueva casa, sí, que nos ha permitido re linda. Transmitir desde aquí. Y esperemos tener un año muy progreso. Con mucho progreso para todos. Gracias, Gaby. Tenemos también por allá en el fondo a nuestra corresponsal, Adriana. Nuestra corresponsal de guerra está. Nuestra corresponsal de guerra está por ahí atrás. Estuvo un par de marchas. Sí, sí, estuvo ahí haciendo el aguante. Y falta el señor Alfredo Berti, que está en camino, seguramente el colectivo, pero ya va a estar acá. Bueno, hoy es un día importante, el primer programa del 2019, un año que se viene con todo, con todas las luchas. Creo que, no sé, ahí me están señalando algo. Bueno, un año increíble de luchas, toda la clase obrera con la garra puesta para hacerle frente a la situación que estamos viviendo todos los argentinos, ¿sí? Principalmente nuestra clase. Hoy vamos a tener invitados, tenemos los compañeros de la línea San Vicente que han sido despedidos, están pasando una situación difícil, ya nos van a comentar. Tenemos al señor Nicolás también por ahí atrás que está con todas las luchas de los obreros y estamos esperando a Mili Taboada, que no sé si llegará, pero ojalá que sí, porque es una persona muy importante en todo lo que en Remedio Escalada se tiene que ver con la ayuda solidaria, un litro de leche por mes, bueno, muchos, quien sabe, la conocen. Nos vamos a ir al primer tema musical antes de entrar en la temática. El primer tema musical es un tema de Pablo Milanés, algo tranqui, ¿sí? Vamos con La vida no vale nada. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada sin no por otro camino y preparo otra celada. supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Bueno, estamos en el aire nuevamente. La temática de hoy tiene que ver con todo lo que es la reforma laboral, la forma de perjudicar totalmente al trabajador desde todos los lados. Esto ya se venía dando, lo que pasa que ahora es como una legalización, ¿no? De... No, en realidad lo que entiendo se tiene que dar este año por parte del sistema y del gobierno en particular es una profundización. Hasta ahora han venido con, en todos estos años, una cantidad de despidos impresionantes. Terrible. Tanto en el sector público como privado, lo que no han podido profundizar desde el lado institucional, digamos, del Congreso, es la reforma laboral. Sí lo han hecho desde el lado sindical, donde el sindicato, gran parte del sindicato, no solamente se dan las manos, han hasta modificado sus propios estatutos. Lo que pasa es que necesitan esa legalidad, que es, igualmente la rompen ellos. Sí, pero un aval del Estado. Digamos que sí, porque últimamente han demostrado que para romper todas las leyes son los primeros. Ah, son geniales. Así que... ¿quién de ustedes me puede explicar un poco lo que es la reforma laboral y cómo la quieren implementar? La reforma laboral en general son derechos que ha ganado el trabajador, distintos, por distintos motivos, es muy amplia, sí, sí. No solamente a un sector solo. Se intentó implementar como se implementó lo de la reforma previsional. Pero ese día de la reforma previsional hubo un movimiento de masas impresionantes, lo cual hizo retroceder mucho al gobierno y le hizo perder un plafón que aún mantenía como para producir esa reforma. A partir de ahí ya pierde ese plafón de gente que puede llegar a apoyar cualquier tipo de reforma y obviamente no tiene el poder político para generarla. Claro. La situación de los despidos, la situación económica y la situación en general del país hace que cada vez vaya perdiendo más fuerza. Pero obviamente el sistema, los monopolios le piden esa reforma. Sí, la exigen, la están exigiendo. La idea ahora la han fraccionado en distintas partes para hacerla... En forma gradual. Gradual, claro, para hacerla más simpática, digamos. Y aparte, como ellos dicen, abrir 10 frentes, de los 10 no vamos a poder combatir supuestamente los 10, algunos van a pasar. Entonces van a ir empezando a meterlas por decreto, algunas dentro de otras leyes, pero la cuestión de ellos es que la reforma en gran parte entre. Va a estar en nosotros la combatibilidad que le vayamos dando a cada... Claro, la van coloreando, ¿no? Puntualmente, la principal reforma tendría que ver con el tema de indemnizaciones por despidos, el tema antigüedad, el tema de que se va a crear un coseguro donde el propio trabajador se va a pagar el día que lo despidan. Sí, eso es. El tema, o sea, hay cuatro o cinco reformas dentro del sistema capitalista sustanciales que son retrocesos en los derechos adquiridos, ganados con la lucha también, ojo. Sí, todos estos derechos son ganados mediante la lucha, la huelga, las movilizaciones históricas. Y entonces, eso es lo grave. Y lo otro grave, como bien decían acá, es que cuando el sistema le conviene, ellos mismos borran con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no? Así es, a ver, esperemos un segundito. Bueno, tal es así que este año que ha pasado el 2018 y lo que viene en el 2019, la cantidad de despidos y en las condiciones terribles, porque sin ningún derecho se están, pero uno lee las noticias de los medios hegemónicos que no cuentan, pero es todos los días cantidad de despedidos, fábricas que cierran, trabajadores que echan. Y por eso tenemos acá a los compañeros de la línea San Vicente que nos van a hablar sobre un compañero despedido y bueno, y las condiciones que se están dando para encubrir en cierta forma otros compañeros que están en riesgo, ¿no? Si nos pueden contar tu nombre, Miguel, y era Victorio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Bueno, mi nombre es Miguel, yo estoy trabajando. Acá mi compañero Victorio es el que está despedido, sí. ¿No? Bueno, si nos podemos hablar de, sí. de lo primero que fue el despido de él, sí, sí. de cómo se causó, ¿no? Él lo va a comentar. Las condiciones que se dieron. Bueno, mi despido fue un despido discriminatorio, uh-huh. Porque nosotros nos postulamos en la misma lista, estuvimos postulados para delegados, y el 4 de enero tomamos una medida de fuerza, no sé si están al tanto ustedes de que sí. pararon las 11 líneas de colectivo, y bueno, creemos que el despido es en base a esto. Entonces, ellos inventaron una causal, pero creemos, estamos convencidos de que el despido es por este tema. Sí, digamos que en estas situaciones no hay casualidades por ningún lado, porque... Nosotros se nos terminan los fueros de sindicales el día 4 de febrero y a él lo despiden el día 6. Así que mirá qué casualidad. Sí, sí, no, pues eso no existe. Igual, más allá del despido de él, la lucha esa, también tenemos una lucha que es la falta de trabajo, ¿no? Están cortando servicio, han sacado ramales, han cortado ramales como... el 51 aeropuerto que no funciona más, el 51 Canning, 51 Calzada, nos han el 79 quitado, San José, 79 San José Calzada, 435 que hace Lanús, no, no, San Vicente. Entonces esa problemática nosotros la volcamos en el gremio, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a ser un causal de despido colectivo. ¿Por qué? Porque al sobrar sí. choferes... En realidad no sobra, en realidad lo no, que pasa es que al cerrar esos ramales... Exactamente, pero también cuál es la otra problemática, que el pasajero se queda sin claro, su servicio. Sí. Entonces, arbitrariamente hay un cierre genera, de ramales. Es como empezamos a hablar del tema de la reforma laboral. La reforma laboral también influye en todos los casos. Acá también pasa lo mismo. Acá el problema va en una problemática que genera la empresa, y también se lo genera al trabajador como al usuario. Entonces, a base de eso vienen los despidos, tanto como el de él, como los que van a venir también, sí, ¿no? Sí. Yo me quedé pensando en UTA, porque recuerdo todo el año pasado la conflictividad que tuvo principalmente en Córdoba, donde prácticamente mandó a intervenir el gremio en Córdoba, porque le habían perdido las elecciones. Y también la gran cantidad de despidos que hubo, principalmente de mujeres, pues hay una línea que... Que sí, que, además no sé si no exigen a las líneas que tengan mujeres. No recuerdo bien. Todavía no está aclarado, pero sí, se le va a empezar a obligar a tener un 30% de personal femenino. Está bueno, todo, obviamente todo tiene su derecho a trabajar, mientras vengan a hacer el trabajo que corresponde. Eso el trabajo no tiene que estar impedido por género. Exactamente, cada uno es lamentable que a esta altura de la evolución de la humanidad haya que hacer leyes para que eso se concrete. Exactamente. Y por porcentaje, ¿no? Cuando el derecho tendría que ser 50-50. Igual 100%, ¿no? Igual este causal de las empresas cuando pasó a una de las chicas que quería empezar a trabajar en una línea de colectivos, le dijeron que no podía trabajar en esa línea porque no tenían baño de mujeres. Que entonces, vos imaginate, claro, pero bueno, nosotros a veces, la empresa, una también de las problemáticas que tenemos en la empresa es el higiene en las unidades, que el pasajero lo ve todos los días, y el higiene en las cabeceras de donde nosotros tomamos servicio y en la cabecera. Me ha tocado ver particularmente a los colectiveros que vienen a la estación Lanús bajar desesperados para ir al bar. Nosotros en Lanús, los colectivos que terminan en Lanús, terminamos pidiendo baños a bares. Por eso te digo, hay una normalización con respecto a la lógica, carencia de... Pero ponerle en otros baños, como te puedo llegar al ejemplo de Constitución, te da cosa ir al baño, no podés ir al baño de la falta de higiene que es a la vista. Aparte que de repente es parte del trabajo, esto, ¿no? Que la empresa garantice las condiciones de trabajo. Claro, esto también es parte, porque usted, bueno, de pronto no es que estás en un lugar físico específico en el cual vos tenés un vestuario o un baño. Sí, un lugar donde tomar algo. Porque exacto. Un refrigerio. Vea, es el colectivo pobre que para y corre al kiosquito a comprar... Un refrigerio. A comprar un refrigerio. Claro. Que... Y es que también todo va en la misma lucha, ¿no? Vos imaginate que tener que parar, un ejemplo como el que diste vos, parar en Lanús. Yo llego y quiero tomar un mate en muchas empresas y teníamos en distintas cabeceras una bolsa. Ajá. Que es donde juntamos la plata para la yerba, el azúcar. Entonces vos llegás y te podés tomar un mate, un café, pagás un porcentaje por mes y no tenés que gastarte todos los días, que ahora una gaseosa vale 40, 50 sí, pesos, sí, sí, sí, más una comida, lo que fuese, ¿no? Bueno, eso fuera, ¿no?, de toda la problemática que hay. Nosotros nos enfocamos en el tema de tratar de volver a reincorporar a Victorio, que es por la lucha que empezamos. El primero fue con el compañero Bermúdez, a él lo despidieron, el cuerpo delegado, cómplice del empresario, bueno, le activó un artículo 245 donde le dieron una cantidad de dinero para que se vaya a la empresa. Todo eso era por él, por un común acuerdo para que quedemos todos en la paz, ¿no? Uh-huh. Para que la empresa iba a optar por la paz, también nosotros, para no tener problemas. Uh-huh. Entonces, cuando se nos terminan los fueros, lo primero que hacen es despedir. Entonces, tengo una consulta. En esta, pues, lo veo mucho en el oeste y lo empecé a ver mucho en el sur. Una concentración bastante importante con respecto a las líneas de colectivo hacia ciertos monopolios, ¿no? ¿Quién está en este momento manejando? A nosotros sí. Estamos desde el 2015, desde mayo del 2015 nos administra DOTA. Ah, DOTA. El grupo monopolio DOTA, que bueno, ellos tienen ese... Sí, sí, han concentrado una cantidad bastante importante. Pero más allá de concentrar esa cantidad, tienen una forma de trabajo que no es apta para el convenio de colectivo de trabajo, directamente no cumple con las normas esenciales. No, vinieron con su idea. Volvemos al tema de la reforma laboral. Vinieron con una idea específica y apoyadas en un en una serie de gobiernos, porque no es nuevo. DOTA hace rato que viene siendo pulpo, claro, absorbiendo empresas de distinto calibre. Sí, ¿no? Pero bueno, ahí ves, también pasa que ellos se hicieron fuerte en otro gobierno también. Claro. Entonces ahí pasa te digo, eso es más allá de una sola administración, sino que es un proceso. Sino, es un proceso, pero también ellos ya marcan un camino en el que uno tiene que estar dispuesto a trabajar bajo ese concepto de el no quejarse, trabajo, claro, el no reclamar, el no poder pedir un... Sí, profundizar las medidas de explotación. Exactamente. Vamos a hacer una pequeña pausita, sí, si entra el compañero Alfredo, sí, y de paso yo voy a dar algunos números, así si quieren mandarnos un WhatsApp, pueden escribir al 11 34 23 4 7 7 7 o al 11 59 02 07 24. Alfredo, pasa, vino el compañero, si querés hacer un saludito. Bueno, y ya que hicimos un intermedio, vamos a mandar un mensaje de saludo a los compañeros de la Chispa de Mendoza. ¿Cómo? Te iba a mandar el saludo. Ah, perdón, Alfredo. No, pensé que estabas acomodando las cosas. Por llegar tarde. No, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, espero tener en este comienzo nuevo de Semilla Revolución poder seguir con todas las luchas obreras que se están dando. Así. Ojalá. ¿Querés? Por favor, por favor. Acá tenés una. A favor, acá ya tenés una. Sí. Bienvenido. Es la idea. Es la idea. ¿Quieres centrarte, Alfredo? Bueno, los compañeros nos estaban contando. Saludo de... y bueno, después. ¿No íbamos al tema? No era para que porque era para que entraras, para claro, que pudieras. Claro, así, sí, así podías participar. Pero me dejó el pie para hacerte una consulta. En este momento, ¿en qué estado está tu situación? Digamos, ¿estás despedido formalmente? Sí, despedido formalmente con Telegram y todo. Perfecto. ¿Y Perón están en lucha con los compañeros? Sí, ¿no? Tenemos una próxima audiencia el día 13. Ajá. A las 11 de la mañana en el Ministerio de Trabajo de Bursaco. Y bueno, ahí vamos a A ver si podemos hacer el tema de la reincorporación. Nosotros el día 27 de febrero tuvimos una audiencia en la que, bueno, varias radios se solidarizaron en la problemática, bueno, algunos partidos también, gente, lo que se fue haciendo el boca en boca de que la problemática, como lo dijiste vos hace un ratito, tenés un amigo que trabaja en el ferrocarril y te contó el problema que hay ahí, y yo hablé con un compañero de la COCA, sí, y me contó el problema, entonces se une la lucha. Sí, eso... No, porque me voy a olvidar, quería saber los usuarios, ¿cómo lo toman la lucha de ustedes? ¿Qué apoyo les dan? ¿Están al tanto? ¿Les dan volantes? ¿Los tienen? Nosotros hicimos una volanteada con, bueno, nosotros tenemos una agrupación que se llama Si nos tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Que vendría a ser reflejado a lo que es el ambiente de trabajo, ¿no? Como acá tocaron un chofer y todos los compañeros decidieron manifestarse para poder reincorporarlo, ¿no? El usuario muchas veces no se a todos le digo lo mismo. Uno tiene que interiorizarse en el trabajo del otro para poder saber cuál es la problemática, ¿no? Por ahí hay una persona de no sé lo que te puedo decir de esta mesa, un carpintero me puede decir cuáles son las partes buenas que tiene y la parte mala, qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal. Yo la veo perfecta. Nosotros en el colectivo tenemos una problemática que el chofer que está arriba del colectivo la conoce y por ahí el pasajero no. Entonces ahí se dificulta mucho en poder concientizar al pasajero. Pero bueno, nosotros estamos en campaña de concientizarlo de que la problemática que tienen ellos de la falta de servicio también a nosotros nos va a generar la falta de trabajo. Entonces es una lucha entre el obrero contra la problemática que genera la empresa, ¿no? Claro, sí, porque bueno, al pasajero lo afecta y estaría buenísimo la solidaridad. Pero sí, siempre hay que buscar esto, ¿no? La unificación más allá de las luchas en sí, también el barrio. No, es que uno simplemente se hace amigo del pasajero. Sí. Yo tengo mucho trato con el pasajero me cuenta sus problemas y bueno, y tratamos de darle una solución. Es que se genera una relación necesaria porque la interacción lo hace. Es que vos viajar una semana con el mismo chofer, ya conocés los horarios, a no ser que el chofer por ahí sea antipático, como muchas veces se le puede llamar, o sea, tenga su personalidad, ¿no? Cada uno tiene su personalidad. Obvio. Como verán, soy un charlatán de aquello y hablo con todo el mundo. Para la radio viene ideal, así que tranquilo. Exactamente, por eso. A veces, viste, hay que sacar. Por eso volantea bien. Por eso Nico me dijo, vos tenés que venir allá. Claro, no, él está para los audios, más que para la volanteada. La primera problemática, la gente espera una hora el colectivo y cuando viene el chofer lo primero que hace, claro, le tira un rosario. Yo cuando viene el primero que me tiró un rosario le comenté el problema que hubo y por qué llegué tan tarde. Entonces al otro día esa persona ya no me está insultando, claro. Sabe cuál fue el problema. Y cuando está en la parada, cuando una señora dice este que no viene más, que le tira el rosario, ese mismo pasajero le dice, no señora, ¿sabe cuál es el problema? Tal y tal y tal, tal. Entonces ahí está, el que se quiere... que quiere colaborar y el que no. Lo mismo pasa cuando vas a McDonald's, cuando vas a cualquier lugar y sabes que hay una problemática. También está el usuario que quiere escuchar y que no. Exactamente. También. En todos lados, lamentablemente, se cuestionaba. Exactamente. Mira, ¿no? Yo te digo, yo de los trabajos que tuve, yo trabajé en comercio, hice lo que es trabajar en un comercio, conozco los horarios, sé lo feo que es cerrar a la una y que a la una menos cuarto te caigan 500 personas, trabajé en una distribuidora, sé lo feo que es no poder estacionar y caminar media cuadra para poder estacionar. Entonces a veces yo vengo con el colectivo y veo que hay un camión parado bajando mercadería y uno que estuvo en el lugar sabe que no lo hizo ahí a propósito, sino que ni por cómodo quiere terminar de trabajar y irse a su casa. Claro, entonces la vorágine laboral está en todos los sectores. Claro, entonces bueno, con esta problemática de Victorio, ese día 27, cuando nosotros en la audiencia del 27 en el Ministerio de Trabajo, terminó conmocionando a la gente y llenándose, se llenó, hubo, no sé, yo creo que hubo más de 100 personas, ¿no? Sí, seguramente. Han llegado a la empresa, trabajadores y de la empresa, y después gente que se solidarizó en la problemática. Tengo una consulta con respecto a específicamente, digamos, a la legalidad. UTA, ¿qué rol cumple Aparte y en la parte legal está cumpliendo con todas sus funciones. Uh-huh. Fue quien contestó los telegramas que le han llegado a él por el despido. Anteriormente ha tenido varios informes por distintos informes que le ha hecho la empresa y bueno, el gremio se ha preocupado en hacer sus cosas. Ahora ahí está el problema. Nosotros tenemos un gremio que de ese gremio sale el cuerpo delegado que nos representa. Ahora, el cuerpo delegado que está en la empresa San Vicente está con la patronal, no con el gremio. Sí. Entonces, ahí va la segunda pregunta, porque desde lo legal ellos se cubren. Ahora, desde lo real, que debe ser un gremio, en la parte de la lucha, ¿cómo se ha presentado? O sea, siempre aclaro lo mismo, ¿no? Muchas veces hay gente que está enojada con el gremio, de distintas partes, ¿no? Muchos dicen, sí, porque el gremio esto no. Acá nosotros, el sindicato que tenemos nosotros es muy fuerte. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? El problema es el sindicalista. Nosotros acá tenemos problema con el sindicalista. El sindicalista que es el delegado que está en el sindicato es un aparato, cuerpo, una estructura que vos lo usas como el sindicato querés. que está ahora en el cuerpo de delegados de la empresa, el sindicalista no cumple con la función que tiene que cumplir. Ahora nosotros en el sindicato, cuando nosotros vamos al gremio, al sindicato, ellos cumplen dentro de todo. Está bien, pero el sindicato también puede decir... Más no, allá sí, de, se está manejando decir, en el ámbito legal. Pero más allá de lo legal, pues lo legal van a estar porque tienen sí, porque, que cubrirse. Claro, ellos si no... Ahora, claro, creo que el compañero se refiere más a la cúpula oficialista del sindicato, que es la decisión que está o las acciones que están tomando para defender los compañeros. Esto se maneja legalmente, ¿no? Claro. Creo que nosotros tampoco queremos lo que pasó el 4 de enero cuando se cortó la actividad en la empresa. Nosotros estamos en asamblea permanente, se hizo el paro de actividades y la empresa optó por pagar a Barra Bravas junto en complicidad con el cuerpo delegado y sacar a los trabajadores de la empresa para generar un problema. No, pero hay que entender que el cuerpo delegado es un extremo visible de lo que es el sindicato. Por eso te decía. No en todas las partes. No siempre pasa eso, ¿no? Acá el problema es que está dividido. El sindicato estuvo el día que el compañero se presentó, que vos sí, me dijiste que estuvo. Sí, fue. O sea, ¿llevó gente? No, gente no lleva. Bueno, eso, ahí. A eso voy. A lo real del sindicato es la lucha. Lo ideal es la ley. Que realmente por ley nunca hemos conseguido nada, que volvemos a lo sí, a vamos a que vamos a que tampoco nosotros no pero bueno, ¿qué pasa si yo llevo a mi sobrino, a mi hermano, a mi mamá a la movilización? Vamos a llenar 1.500 personas. Acá no hace falta solamente que llenemos de personas un lugar para generar un problema. Nosotros lo que llenamos es una presión. La presión. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando se habló de esta problemática que había, la gente se solidarizó y todos los que fueron ahí fueron a pelear por la reincorporación de él. ¿Entendés? Ahí no hubo gente paga ni nada. No, eso está buenísimo. Nosotros buscamos eso. No, también yo diferencio lo que sucedió, eso que es maravilloso para mí, que es la unidad de clase, ¿sí? Al rol del sindicato. Por eso te digo, para mí ahí el rol del sindicato está fallando, porque más allá de lo legal, el sindicato cumple un rol que es la lucha. Es que hay una trampa, ¿no? En lo burocrático hay una trampa. Claro. Y si el sindicato va detrás de lo burocrático, claro. Vas detrás de una trampa. Que... En lo burocrático perdemos. Claro, porque siempre, la reforma siempre. Está laboral, claro, está porque cuando pongan la reforma no claro, va a haber claro, salida claro. Para ustedes de ningún lado. Lo que entiendo que lo que vos me querés decir es que si el gremio hubiese llevado gente a la manifestación. No, si llevó. Sido... No, no llevó. Ah, por eso. Claro, vos lo que me preguntás es eso, si llevó claro, gente. Sí, porque claro. Más allá de igual, lo de la gente es por la presión. Se nombra, dice, si llevó gente, no, es por la presión del sindicato. Hacia la resolución claro, del problema, perdón, del conflicto. Perdón, ¿puedo aclarar algo? Creo que el compañero entiende llevar gente paga o gente claro, no, como no, ganado. No, lo que yo creo que los compañeros claro. Se refieren es a que el sindicato ponga visibilice el conflicto claro. A todo el resto de los compañeros. Aparte, y haga que todo el claro. Resto de los compañeros estén ahí apoyando. Eso, a vos. Eso es lo que está faltando, tiene, eso claro, es lo que está faltando ahora en el sindicato, que es unidad. Claro. A nosotros nos está faltando unidad. ¿Y qué causa esa unidad? la división que hay, como te comento, de los cuerpos de delegados. El monopolio DOTA tiene a un, vamos a llamarlo, líder, ¿no? Que quiso entrar en el gremio por las elecciones de líder sindical, ¿no? De secretario general, ahí está, no me salía la palabra. Cuando fue las elecciones de secretario general, había tres listas. En la lista esa estaba la lista de este tipo que... Martínez, creo que no, se llama. Agustín Duy. Él está con la parte... responde a DOTA. Entonces el cuerpo delegado de nosotros está para ese lado. ¿Qué pasa? Al diferenciarse que la empresa tiene una forma de trabajo, se maneja con todas las empresas de ese monopolio de una manera. Entonces es muy difícil que esa empresa tenga el mismo consentimiento que el gremio. ¿Por qué? Porque tienen distintas actividades. Sí, pero realmente sería contradictorio, hasta me parece que estatutario, suponer que el delegado está exento de lo que del gremio. Porque si no, tiene una independencia que no existe, claro, en ningún lado. No tendría que ser. Bueno, no, que no existe directamente. Por esa eso es la problemática. Córdoba se intervino porque era opositor, no porque no respondiera. No porque Córdoba dijera, no, nosotros ya no pertenecemos a Bueno, era opositor. Claro, opositor que está peleando por otro tipo de reivindicaciones. Claro. En eso se está trabajando, porque el cuerpo delegado elegido por el trabajador tiene que representarlo. Si no representa, tal cual. No, el día de que el compañero se tuvo que presentar, hizo paro en la línea para que el resto de la línea pueda llegar no, a ir no porque sin tener ningún no tipo se convocó, de perjuicio. No, lo que se tendría que haber convocado es una asamblea. Ajá. Por eso, a partir de acá, la empresa dio esta resolución de 15 días para manejarlo internamente. Entonces, tenemos que esperar hasta el 13 de marzo. Y la empresa va a dar, supuestamente, ¿no?, dicho a palabra de ellos, una respuesta favorable por este problema. ¿Dentro del ministerio? Dentro del ministerio fue lo que se charló con el secretario de la UTA, ¿no?, que fue el representante, pero no del cuerpo delegado. El cuerpo delegado fue ajeno a todo esto porque no se presentó. Entonces ahí ya tenemos una falta de representación por el cuerpo delegado, ¿no? Perdón, Por ahí me perdí en la conversación. Gaby, una última preguntita. Sí, no, es una aclaración importante. ¿La fecha de la próxima entrevista la tienen? Para, por si algún compañero se quiere acercar. El 13 de marzo, en el Ministerio de Trabajo de Almirante Brón, que queda en la calle Roca y 9 de julio. Perfecto. Está a dos cuadras de la estación de Bursa. Por si algún compañero todo aquel que quiera solidarizarse, nosotros estamos tratando de hacer una campaña dentro de todo lo más grande que se pueda para esta lucha. Todo que se quiera solidarizar es bienvenido en la lucha, ¿no? Compañero, ¿y cómo se pueden comunicar? ¿De alguna página? No, la verdad que estamos... ¿Tienen? ¿Puedes dejar tu celular? Sí. Celular 11 38 79 51 95. ¿Querés repetir? 11 38 79 51 95. Ahí nos podemos contactar y todo aquel que se solidarice a esta problemática, y nosotros también, todo aquel que necesite el apoyo por cualquier cosa también estamos dispuestos, porque somos trabajadores. Hay que unir las luchas, todos queremos, exactamente, hay que unir las luchas. Así podemos combatir la reforma laboral y cualquier otra cosa que venga, si estamos unidos. Y cualquier otro trabajador que esté sufriendo las mismas consecuencias que las problemáticas que está sufriendo el compañero. Nosotros, como se llama la agrupación, si tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Si tocan a un trabajador, creo que todos los trabajadores tenemos que estar al tanto de la problemática que tenga ese trabajador. Una consigna muy genuina que ha salido de las bases y ha salido de las luchas de los trabajadores. Exactamente, yo creo que es la base, ¿viste? Sí. Más. Quería gracias por el espacio que nos dieron, porque es muy importante. Igual quédense. Sí, quiero aclararlo. Quédense, vamos a un temita musical, así podemos presentar a la compañera que llegó y no se vayan a ir. Bueno, nos vamos a ir al segundo tema musical, que es un tema que acá eligió el compañero Daniel Martínez desde ya. Estamos con la pesada. Con carajo, y la canción se llama Sácate la mierda. Muy esto nos viene bien a todos, a ver si nos sacamos un poco la mierda. La paciencia ya se acabó y nace la violencia. Tiro la TV y odio lo que veo. Hay que meterlos a todos presos. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda, todo se degenera. La vieja trampa nos espera. Sea como sea, hay que escaparle a toda esa banda. La libertad es condicional. Trabajar por la economía nos robó la vida. Rodar quedó nuestra historia. Suelto con penes y gloria. Y como cuesta mantener la esperanza cuando la comida no alcanza. Ya no hay nada más que esperar. Pero si ya no existe más, pasa. Bueno, acá estamos nuevamente y ya vino la otra invitada que teníamos a este primer programa y no podía faltar porque siempre nos ha acompañado en la primer tanda de semillas. Es una histórica del programa, ya no la podemos la llamar invitada, vamos a decir una agregada cultural. Seamos metafísicos, es cábala, seamos metafísicos, es cábala. Siento que ella nos trajo un poco acá, es como la madrina. Y a fin de año la culpable. La madrina de semillas, tenemos acá a Mili. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Yo me aparto del micrófono, soy un desastre. Sí, no, no. Bueno, en principio, muchísimas gracias por la invitación. Hubiera venido igual, a darles la bienvenida. Como les dije, aprecio mucho este lugar, a la gente que tiene que ver con Mosh Radio, conozco a los chicos, que la luchan, que la pelean y hacen por escalada esto, que trata de incluir, que trata de unir. Y bueno, está buenísimo que estén ustedes acá. Yo, como dije hoy en la publicación, estaría bueno que todo el mundo empiece a escuchar este tipo de programas políticos, porque es importante empezar a abrir un poquito la cabeza a la gente, ¿no? No sé qué hago acá en realidad. ¿Por qué me dijeron que venga? Porque cumplís una función política, sí, importantísima, tenés una función política. Eso, o sea, no hay que... Tal cual. Siempre hay que decir... Siempre repetimos lo mismo. Acá cuando se habla de política, no se habla ni de partidos chiquitos, sino de totalmente la política como... Sí. Ni de partidos chiquitos ni de grandes. Hablamos de... No es un programa partidario, ¿no? Claro, hablamos de la acción que tiene la gente en su entorno social social y sí, sí, seguro. Cómo manejarse política en social. La vida. Claro, claro, sí. Exactamente. La lucha que tenemos continuamente, como los compañeros ahora también están haciendo política, luchando ahí por el puesto de trabajo al que le han sacado de compañero. Igual creo que uno al ir al almacén está haciendo política también. Sí, la política es en todos los aspectos. Cuando vas a comprar el litro de leche y te subieron un dígito, yo creo que ahí ya también uno se está metiendo en el entorno de la política, exactamente. Sí, sí, hay políticas son por ahí específicas, como la laboral en el caso de ustedes, y en el caso de ella que está cumpliendo un rol, que es el rol del Estado. Claro. ¿No? Pero no del Estado de dar, sino del Estado de garantizar, porque no es el Estado que tiene que dar lo que ella solidariamente consigue, sino que el Estado que tiene que garantizar que el pueblo lo tenga por sus propios méritos, ¿no? Y ahí entra lo laboral. Si vos das las condiciones laborales, lo que hace ella va a ser innecesario. Exacto. Porque la gente va a poder conseguir sus propios recursos. Por eso los dos son funciones políticas muy importantes, la lucha laboral y la lucha que hace la compañera con respecto a lo social. A la social, exactamente, ¿no? Y totalmente vinculado. Va todo vinculado. Pese a que se trate de desvincularlo, está totalmente vinculado, ¿no? Así que, claro, no, lo que uno dice siempre es que no lo alineen a un partido político, porque ahora con eso esta es otra cosa, claro. Con la maldita grieta estás en esta es kirchnerista. Sí, sí. Bueno, esta, ni hablemos. Claro, viste, a mí es como que me cuesta entender que la gente no comprenda que uno no está alineado en ningún partido político, ¿no? Que uno está tratando de levantar la mano hacia donde ves la necesidad, si bien no lo estamos haciendo en el país, pero al menos en el pedacito que nos toca, en el pedacito donde estamos tratando de generar en la gente que nos juntemos, ¿no? Que ayudemos. Hay un bombardeo importante desde lo mediático, que si bien se está rompiendo, hay un bombardeo muy importante con respecto a esto, a partidología, que si no parece que no podés no pertenecer a algo. Sí. ¿No? Hay un dicho muy conocido que dice divide y reinarás. Realmente, en esto de la grieta se instaló el bipartidismo. Está muy bien armado todo esto. Se ha profundizado, ya existía. Sí, con esa grieta ahora hacen una lucha entre los pobres, entre la gente, entre los trabajadores. Cuando el bipartidismo era peronismo y radical, era militares civiles, cuando era Perón... Pero había muchas fuerzas chiquitas. Claro, que tenían un empuje. La UCD, el PI... el PO, también las redes sociales y todo influye mucho en la unión. Vos ahora te podés enterar lo que está pasando en Ushuaia, la problemática que tiene un compañero de trabajo o lo que está pasando un comedor mediante un mensaje de WhatsApp o lo que fuera. Entonces eso también ayudó a que uno sepa más cuál es la problemática. No tanto como antes, que no sabías lo que pasaba en Neuquén, ni sabías lo que pasaba en Ushuaia, ni lo que estaba pasando en Loma, siendo de escalada también, ¿no? Sí, lo que es redes sociales da una interacción en lo inmediato impresionante. Pero las redes sociales colaboraron en eso, pero nosotros nos quedamos cómodos también. Sí. La red social colaboró a la comodidad. O sea, vos podés transmitir la necesidad que está pasando al lado tuyo y estás pidiendo ayuda y vos desde tu computadora estás colaborando compartiendo. Y quedó ahí ahí está también el factor humano, obviamente. Si vos ves que hay una problemática, lo mismo cuando ves cruzar en la calle, me pasó ayer cuando bajé en la estación de la Nube un colectivo y venía una persona no vidente y estaban todos en la parada y nadie fue capaz de ayudarlo y le pregunté qué colectivo tenía que tomar, era el mismo colectivo que tomaba yo y nos quedamos esperando el colectivo. Si vos estás mirando eso como en un medio de comunicación y no te genera nada más que un compartirlo, ahí va el factor humano. Es una jugada que se ha hecho y que sale bien, porque la gente realmente cree que ayuda y se descarga con la bronca y no sale. No. Ayer había un evento en Plaza de Mayo, más allá de... ya después en algún momento haré comentarios en particular, no va a ser hoy, del evento este. Pero sin embargo en el evento decían que iban 15.000 personas. Y la gente te ponía que iba y no sé cuántas personas habría. Hay un tema con las redes sociales. Igual lo puso de Estado, quédate tranquila, con eso ya fue suficiente. Claro. Igual hay una realidad con el tema de las redes. También nosotros, para nuestra generación, es algo muy nuevo, ¿sí? pero no podemos negarla que también nos sirven como forma de socialización. Obvio, es una lo que pasa es que fantástica. Estamos pasando un proceso donde estamos viendo esto, que está abarcando cosas que tampoco le corresponden a la red social. La red social puede ser un contacto más rápido y una interacción en lo inmediato, pero no lo real. El tema también no lo tenemos que sacar o extraerlo de lo que es el propio sistema, que busca el ser individualista. Tal Por cual. Eso Tal también cual. nos mete a nosotros en lo que es las redes. Claro. ¿No? Esta constante de que, como lo que va a pasar en la educación en su momento, que quieren llegar a ser, que son estas aulas virtuales. Mm-hmm. Es la persona que no salga de su casa. Claro, que no se contacte con Entonces el, vos con el desde otro, internet, que no... desde la red podés conseguir lo que quieras, supuestamente. En tanto y en cuanto no interacciones para no quejar. Pero, un médico te diagnostica por computadora. Tal cual. Operaciones. Pero bueno, sí, hacen operaciones. Es lógico. Pero discúlpame, comida, pero de pronto también. Se ve que hay sucesos donde la gente sale de la red, se contacta a través de la red y se conecta en una lucha o en algo y se maravilla de porque es como que redescubre el contacto con el otro. A veces me sorprendo yo viendo la cara de la gente, buenísimo, cómo nos... La gente... redescubre estar en contacto con otro, la bueno, lucha real. Eso muestra que la gente quiere el contacto real, lo único está dormida. Bueno, pero muestra también, todos queremos contacto ahí real. No está dormida, cómo nos ganó la tecnología. Claro. Porque si lo que nos asombra el contacto es porque ya nos ganó la tecnología y estamos ya encarcelados en una computadora. Pero yo siento que darle demasiada importancia a lo que produce la red es perder. Sí, perdimos. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a creer que de la red estamos haciendo de la revolución y esto no es así. Mentira. Pero además nos olvidamos de los análisis, porque en la red te dicen que algo es así y la gente lo comparte, lo desparrama, lo asevera y nadie se toma el trabajo de pronto de analizar, de ver, de... Mucha gente dice, no, esto es así porque lo vi en tal lugar y se olvida de la capacidad de dialogar, de razonar si esto es así o no, de debatir con el otro. Claro, como los, lo da por hecho. Como ahora, los 700.000 puestos de trabajos, ¿no? Como los 700.000 puestos de trabajo nuevos, ¿no? Claro, tal cual. Lo que pasa es que también hay una pérdida en general, y no tiene que ver en este caso el tema de las redes sociales, de que la gente ha perdido un análisis general y se ha acomodado a lo que le llega. Por eso también, si nosotros dejamos un espacio en lo que son las redes virtuales, lo que siempre digo, o sea, el espacio que nosotros dejamos lo va a llenar el enemigo. Lo que no tenemos que hacer es como forma de unidad la red social, como forma de información, claro. Sí, mirá, pero no como punto de decir, yo te comparto mi situación. Yo me entero por las redes sociales la problemática que tiene la Coca-Cola con 32 despidos. Uh-huh. ¿No? Gracias a la red social yo me enteré de esa problemática y ayer tuvimos una charla con los chicos del problema que tenía, pero nos preocupamos por ir a hablar con ellos. Quedaba en la problemática claro, que tenían ellos, vamos, falta el factor humano ahí. La red social es algo inerte. O sea, es red social está, por nombre. Es inerte bueno. Porque te trae una información. Está bueno. Es una herramienta. Claro, no, de repente yo entro a informarme. Claro. Porque no miro televisión. Claro, entonces, tal cual. Mi lugar de información es este. Uh-huh. Chequeo en donde yo sé que viene la noticia de manera veraz, ¿no? Ahí veo y ahí recién comparto. Pero yo la utilizo para informarme. Claro. Necesito saber qué pasó, cómo se originó. Yo lo vi en la red social, pero quería saber por boca de ellos qué es lo que había pasado. Igual creo ayer que me informé y este te puedo proceso, decir... En este proceso de manipulación hay... una degradación de la educación con un exceso de virtualidad que termina sí, nosotros porque somos una generación que ya está grande, digamos. Bueno, no sé. Pero no me prendo en eso. Pero de gripo me queda bien, ¿no? Gente que nos quedan re pocos minutitos, pero yo lo que quería decir como Mili es ejemplo de eso, porque ella usa las redes para promover la movida que así, sin embargo, ella podría decir traigan alimentos a tal lugar. Listo, golpeen, toquen un timbre. Y no hace eso, hace un show donde la gente está en contacto, donde claro. La gente siente empatía, charla, se contacta, escucha música. Esto lo digo siempre, ¿no? La idea de un principio, que por eso fui como expulsada de los litros, del resto de los litros, era de fusionar la cultura y la solidaridad, ¿no? Que la cultura trabaje y funcione ayudando también al otro. Y de repente aquel que solo lo marginan al dale de comer o no tenés derecho a ir a ver a un artista, a la diversión, ¿no? A pasarla bien, que también puede hacer eso. Por eso fusioné la cultura con la solidaridad. Yo pido, digo siempre, cuando armamos las fechas, lo primero que le explico a los músicos, casi siempre funcionó, a veces no, porque te encontrás con estrellitas especiales, es que chicos, acá lo importante no es la fecha, acá lo importante es la colecta. Cuando ustedes pidan y convoquen a sus fans o a la gente que los venga a ver, recuérdenles que tienen que venir y traer un alimento. Tal cual. O sea, acá no vienen solo a ver un show y a figurar la foto, qué solidario sí, que soy, fui a tocar gratis. No, vos venís a dar una mano, esa es la idea. Sí, tengo una consulta, como digamos contacto real con lo social que tenés vos, si tuvieras que hacer un análisis de lo que fue 2008 y lo que es el 2018 y 2019, ¿cómo fuiste la evolución o la involución de la problemática social? O sea, más gente se acerca. En lo que respecta a las zonas donde ayudamos, sí, se duplicó la necesidad. Sí. El año pasado, por ejemplo, en el comedor Nueva Vida eran 150, hoy son 270. Wow. Familias. Vienen familias de... Terrible. Acá en Remedios de Escalada, en la calle Ugarte. Ugarte. Igual podés, Mili, ahora dar los... La dirección. Los cinco minutitos. Sí. Bueno, en eso se duplicó. O sea, es terrible. Y ahora si hablo con Estela, le pregunto y todos los días me dice, llegó una familia de Bunge, llegan familias de todos lados. A ver si les dan un plato. Estela ha hecho asilos ahí, lugarcitos para dormir, gente que no tiene para pagar el alquiler, que arrastra 3-4 pibes. Es terrible. El tema de los cupos, en su momento habíamos charlado y fue bastante importante. O sea, la diferencia entre el cupo real, que sí, es lo que maneja el comedor, y el cupo este que le reconoce el municipio. El municipio hasta ahora reconoce 50. Claro. Hasta ahora reciben del municipio 50 raciones de comida. ¿Cuántos cupos tiene ella? ¿Cuánta 270 gente va? Personas, todas, en familia, ¿no? Más o menos, están ahí. Está más o menos, le falta un poquito más. Estamos hablando de un solo comedor. Le erró por 200. Claro, febrero se iba a retomar la charla a ver si se podía arrimar un poco más. Charla que en 4 todavía años no han levantado. No, todavía no. No hay nada. No es que, digamos, no. Todos los años hay la charla. Donaron una cocina al municipio hace dos días, ¿eh? Una cocina industrial. Año electoral, Claro, porque sí, capaz que ahora va a aparecer algo. Faltan las ollas, necesitamos que traigan las ollas. Creo que nos tenemos que conformar con que pinten el frente y hasta ahí listo. Ah, eso lo hacen todos los años. Traen el cartel. Che, pero es cuestión de ir a charlarle lo más seguido posible, también eso también influye. Sí, bueno. Yo creo que tenemos que movilizarnos hasta ahí todos juntos. Hay que ir a charlarlo. Ya tenés la cocina, las redes sociales, ustedes comparten una tira de asado y la ponen ahí. Claro, y ya sí, ya está. Chicos, volvemos a la época. Se termina el programa, yo sé que ahora es como más corto, nos va a faltar tiempo, pero bueno, antes de irnos, me gustaría que redondee Mili dando los datos para que puedan contactarse, llevar al comedor. Bueno, que todo aquel que quiera saber de qué se trata esto, porque estuve muy poquitito y por ahí no escucharon, yo pertenezco a la organización Un Litro de Leche por Mes Lanús Escalada, el cual todos los meses hacemos eventos en la plaza y pueden encontrarnos en Facebook, en la página Un Litro de Leche por Mes Lanús Escalada, ahí publicamos todos los meses lo que hacemos. El comedor al que ayudamos está en la calle Ugarte, entre Don Orione y Hernán Darias. Mi nombre es Mili Taguada, también, si me quieren buscar. Y bueno, la próxima fecha es el 17 de marzo. Ajá. Y yo siempre digo lo mismo, no pongas asistiré por compromiso, comprometete y asistí. Exacto. Buenísimo, Mili, buenísimo, así que ya saben, compañero. Los compañeros, ¿qué día tenemos? Nosotros tenemos el día 13 de marzo a las 11 de la mañana. Nosotros organizamos para juntarnos a las 10 de la mañana. Ajá. ¿No? Para que la gente que por ahí nos llega con la hora. Es el Ministerio de Trabajo de Almirante Brón, que es en la calle Roca, y esquina 9 de julio, eso es Bursaco, está a dos cuadras de la estación. Dejo un número para el que quiera solidarizarse y comentar, es el 11-38-79-51-95. 11-38-79-51-95, es Victorio Gianella, el compañero despedido. Te hago una consulta, dijiste que era el punto de encuentro, es ese mismo, es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, perfecto. A las 10 de la mañana, perfecto. El día 13 de marzo. Perfecto. Bueno, buenísimo. Antes de gracias, irnos, me gustaría que dos palabritas el compañero comente que hay unión de lucha, de fábrica. Dos segunditos, compañero Nicolás, si puede ser, porque me parece que es importante, ¿sí? Que... nos quedan dos minutos, pero bueno, si podés redondear. No, el agradecimiento por la invitación, no por mí, sino fundamentalmente por los compañeros. Y estamos tratando de trabajar para la unidad, lo que decía un poco hoy acá el compañero, ¿no? Chazarreta. No solamente por lo de Vito, sino por la situación que hay. Ayer nomás, en un encuentro ahí en el Bauer, nos juntamos los trabajadores de SIAM, los compañeros de Coca-Cola, los compañeros de Gael, los compañeros de la San Vicente, los compañeros de Cresta Roja, los compañeros de Pilkington. Más de 100 despedidos. Es decir, ya con eso nomás. Claro, eso quería que comentes porque me parecía fantástico. Bueno, además hay otro espacio, otro encuentro también se está reuniendo. O sea, bueno, estamos trabajando para eso, que es lo más importante, que es la unidad del movimiento obrero, pero algo mucho superior, que es también encontrarnos como, no sé, situaciones como la que plantea la compañera, porque esto no es simplemente obrero industrial, sino que también es popular. Y la familia y la familia y todo, entonces tenemos que ir a eso. Cada obrero lleva una familia, ¿no? Así. Cada obrero lleva una familia. Por eso es importante a veces recalcar, no solamente que hay X cantidad de despedidos, sino X cantidad de familias que no reciben. Exactamente, exactamente. Exactamente. Se está dejando un grupo familiar afuera del sistema. Exactamente. Y hay toda una familia detrás, no todo. Una dependencia de un salario, no es simplemente una persona. Así es. Hay trabajos indirectos que un trabajador genera, claro. Porque le paga a alguien para que corte el pasto, le paga al albañil para que levante una pared. Por supuesto, el poder adquisitivo que vale cada vez menos. Hay una cosita que quería decir todos los luchadores que quieran llevar su protesta. Se supone que el miércoles 6 viene Grindetti, Vidal y Macri al polo educativo de Villa Jardín. ¡Epa! Si quieren ir a visitarlos y decirle lo bien que está llevando adelante el país, pueden ir. ¿Y el otro día nos va a citar para resolvernos el problema? Hay que ver hasta dónde nos dejan llegar. ¿Puedes repetir el día? El 6 de marzo, ahora para el comienzo de las clases, miércoles. Un acto en el polo educativo de Villa Jardín. Muy bueno. ¿Tenés idea horario? No. A las 7:30, 8 de la mañana. Bueno, puedes pasar la data bien todo. Sí, sí. Un pequeño avisito, que hoy justo hicimos una pequeña pasada ahí por el Expreso Lomas, que son las líneas 112, 165 y 243. Justamente el miércoles, les avisamos al público usuario, a las 12 va a haber una interrupción del servicio por una asamblea general. Estamos haciendo difusión con volanteada y pegada. También por la misma problemática del sistema de trabajo, sí. También está administrado por DOTA, así que también hay un problema en el sistema de trabajo, así que va a estar defectuoso el transporte, ¿no? Que sea para entender los usuarios, que es por una lucha por los puestos de trabajo y por mejorar el servicio. Tal cual. Último por mi parte. Sí, hoy a las 18:20 en la estación de Temperley se hace una mesa solidaria con micrófono abierto para conseguir alimentos no perecederos y todo lo que se puede ayudar por las inundaciones de Chaco. Así que quien puede quiere acercarse a la estación, a la plaza de la estación de Temperley, de 6 a 20 horas. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir en este primer programa que estuvimos así como un poquito nervioso, pero ya va a salir con todo. Gracias acá a Radio Mosh. Gracias Mini, gracias a los compañeros de San Vicente, bueno, y gracias a vos. Buen fin de semana. Feliz carnaval, ¿no? Feliz carnaval, fin de semana largo, nos vamos a poner las plumas, vamos a ir a la comparsa. Y buen año en la lucha de clases. Tal cual. Nos vamos con un último tema de un grupo que se llama Subverso y el tema es Terroristas. Bueno, nos vemos el sábado próximo a esta misma hora. Gracias. Sería criminal si fuera el dueño de FASA y pagara una multa con que ni se inmuta mis ganancias. O si fuera un buitre, un pirata de la educación que no gasta en pupitres ni la mitad de su plata de subvención. Yo sería ladrón si me llamara Piñera y si mi principal inversión estuviera en la moneda. Si cobrara tasas usureras por viviendas sociales o construyera edificios letales para ahorrar en materiales.